Nosotros nos estamos sumando a una protesta nacional ante la no adjudicación de la materia prima por parte de la Corporación Maneiro a los diarios regionales, quienes ya un significativo número de diarios han cerrado y están fuera de circulación. Desde Sucre también elevamos nuestra voz de protesta y hacemos un llamado al pueblo en general para que concientice que nosotros como custodios y defensores del derecho del pueblo a estar informado y a hacer, tener la información de primera mano, de manera veraz y oportuna, no solamente es un derecho inherente al periodista, es un derecho del ciudadano común, y nosotros desde aquí estaremos en alerta en defensa de la libertad de expresión por una información plural, crítica y democrática.